¿Cómo estáis, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta emisión, como sabéis, llamada La Hora del Rock. Hemos comenzado con este guitarrista cordobés llamado Paco Ventura, guitarrista de la banda Medina Zara. Bueno, este hombre ha lanzado hace unos días el trabajo Madre Tierra, un disco instrumental donde los haya, un trabajo con grandes colaboraciones, como por ejemplo aquí tenemos a Phil Sousan al bajo, quien fue bajista de la banda Ozzy Osbourne. Y también tenemos, por supuesto, a Jennifer Burton, que fue guitarrista de Michael Jackson en aquellos tiempos del Bath, de Dangerous y demás. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y bueno, pues este disco, para mi punto de vista, es un trabajo muy de lujo, muy de sibaritas, porque es un trabajo donde se nota que Paco Ventura trabaja mucho por la música. De hecho, es un disco que yo recomendaría también al fan de Medina Zara, porque es un disco que tiene también arraigos andaluces y sobre todo tiene esa espontaneidad que hace Paco Ventura en sus discos, porque como sabes, Paco Ventura lanzó hace pues un año o dos aquel Black Moon, bueno, más de un año o dos, Black Moon, donde tenía invitados de lujo cantantes de primera línea del hard rock americano y mundial. Ahí tenéis Paco Ventura, Madre Tierra. Esto es La Hora del Rock número 49. Lo que te pongo ahora me llegó hace unos días, de verdad me sorprendió la capacidad musical de este grupo nórdico. Siguen dándole fuerza a la guitarra, a la contundencia y al buen power metal. ¡Cómo no! Hammerfall siguen luchando e intentando aguantarse en este pastel del heavy metal, intentando meter las uñas para ser un grupo más importante en este panorama del power metal europeo. El tema, Chains of Command. Su nuevo disco, esto es La Hora del Rock, gracias por la escucha. Discos se están reinventando para, digamos, aguantar, porque sinceramente en el power metal todo creo que ya está inventado, guitarras, digamos, contundentes, aunque este tema, lo que es el ritmo, la sección rítmica, me recuerda mucho a un tema de Motorworld. No sé tú, y no sé si tú tienes la misma idea que yo de que este disco de voy a decir Motorworld, de Hammerfall es muy repetitivo, pero ahí están, ¿eh? De hecho, es uno de los grupos más estandarte de su país, de Estocolmo, de Suecia. Y seguimos en los países nórdicos con un disco que este de verdad me ha dejado con la boca abierta. Sí, sí, como escuchas bien, amigo y amiga de La Hora del Rock. Un trabajo hard rock melódico, pero con toques muy actualizados y muy técnicos y a la vez muy tecnológicos. Me estoy refiriendo al grupo R Nation, el nuevo lanzamiento y este tema que me ha dejado de verdad boquiabierto. Falling World es el tema escogido. Así abre el trabajo de esta banda, que de verdad Te va a dejar de una pieza. Escúchalo aquí desde la hora del rock número 49. Este trabajo de los R Nation. Si así es el AOR melódico inminentemente, me apunto a un bombardeo. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Yeah. mis lágrimas son muestras de tu temor. Sé honesta, te apiadas de mí. Destruyes mi fe en ti. Desgarras mi corazón. Cambias el sol. Pues uno de los favoritos trabajos de este año, el nuevo disco de Sia Blood Pain. Escuchamos la canción Los Límites del Sueño, que colabora a las voces Jonathan Luther de Osiris junto a la banda. Como sabes, este disco pues lleva poco tiempo en la calle y bueno, pues le deseamos todo lo mejor a este trabajo, porque por fin han conseguido que un crowdfunding llegue a buen puerto y consigan hacer lo que la banda quiere hacer y sus fans quieren escuchar. Ahí tenéis un nuevo trabajo de la banda Sia Blood Pain desde la hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Bueno, ¿y qué pasa cuando un cantante mítico del hard rock alemán hace juntar al grupo tiempo con desempolvando lo que son los instrumentos, la batería, la guitarra y hasta el micro? Y el señor Michael Bormann junta a los Jet Hard y hace este pedazo de trabajo de hard rock melódico muy potente. Everybody is a star. Todo el mundo quiere ser una estrella del rock, rockstar. Ya lo sabes, 630-3506-24, el WhatsApp de la hora del rock. Everybody is a rock star. forget the world you know. Everything is possible. And when a cold wind blows, vanish for a little while. We all confuse a little magic. Everyone's in a while. The power of imagination is gonna take you for a ride. You can help. Michael Bormann, es decir, palabras mayores del cantante, yo diría de fama más mundial del hard rock alemán, con esa orientación dedicada al americano. Bueno, Michael Bormann ha estado en bandas como Bonfire, también ha estado en su banda propia Michael Bormann, y su banda mítica de todos los tiempos, Judd Hart, que la ha juntado nuevamente en este año, finales, digamos ya coletazo de este año 2019 con este grupo, Judd Hart. Aquí en esta hora del rock te ponemos de todo para que veas que no tenemos manías ni con la música, estilo musical o artistas invitados. Tienes un grupo, lo conoces, envía tu material a la hora del rock radio @gmail.com. Tenemos el email a reventar y poco a poco os pondremos los grupos que os vais enviando vuestra música a nuestra redacción. Damos un cambio drástico, drástico, amigos, drástico. Claro que sí. Estamos contigo en directo desde el grupo AMSC para las emisoras como son Onda Mar 80, Gran Vía Radio, Onda Mar Belviche y Onda Joven Sevilla. También Vigo Sanabria. Seguís en la buena sintonía de la hora del rock. Vámonos a los límites del black metal noruego. Sí, amigos, sí, amigas. Nuevo lanzamiento de Mayhem, de Demon Spawn. Before me. black metal puro y duro, noruego total, con estos pioneros de lo que era aquel Inner Cycle, donde sabéis todos que Hieronymus, bueno, hay una película que ya se habla acerca de esta historia, que recomendamos si quieres hacerte un poco la idea de cómo se vivía en aquellos tiempos, pues la música black metal nórdica. El nuevo trabajo de la banda mítica, los Mayhem, Daemon Spawn, es el tema elegido. Luego te pondremos también una banda que practica este género musical, pero que está arraigada en Valencia. El nuevo disco de los Nocten. Bueno, gustó y mucho. La semana pasada pusimos el nuevo lanzamiento, el nuevo trabajo de la banda The Ferryman. The Ferryman, como sabéis, tenemos a Ronald Romero a la voz, Mike Terrana a la batería y al señor Mal Carson a las guitarras. Bueno, pues aquí tenéis otra canción más del nuevo disco, el llamado Old Hole Heroes. Cada semana escucha, ponte al día del heavy metal y el rock duro en la hora del rock. Mi nombre, Paco Jiménez. Desde Menorca, desde Ciudadela de Menorca, para el mundo entero, we salute you. Arriba los cuernos. banda Ferryman, lo que me sorprende es que han fichado por el sello Frontis Record, un sello dedicado únicamente al hard rock melódico y a UR, y esto es puro heavy metal, pero bueno, es factoría 100% Ronald Romero, como sabes, cantante de bandas actuales como Rainbow, también de Ferryman o Corelli. Esto es La Hora del Rock. Gracias por estar ahí cada semana aguantando lluvia, tormenta, sol, viento, lo que sea. Aquí tenemos también nuevo disco de un grupo que lleva tiempo currándose los locales hasta que por fin han lanzado el disco Los Bronco. Es solo rock and roll. Esqueletos bailan siempre una canción, aunque les guste hacerlo, no es ninguna maldición. Allí no salen y se ponen un calzón, zapatos altos, unos tiros de bla bla bla bla bla. ¡Sí! Es solo rock and roll, llena mi alma y agita mi corazón. Se mueve. Somos una nueva raza de locutores y locutoras que prácticamente acaba de nacer. Desde nuestros estudios privados o emisoras locales, llevamos nuestros programas a millones de hogares. Somos creativos, entendemos de música, vivimos a tu lado, somos accesibles. Sabemos perfectamente lo que te gusta. Nos escuchas por la FM y también por Internet. Estamos en contacto contigo a través de las redes sociales y en el correo electrónico. Como ves, nunca te aburrirás, porque somos muchísimos y muchísimas. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, gracias una vez más por elegirnos y darnos esa energía que nos mantiene activos. Somos tu verdadera radio. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Segundo adelanto de los daneses Pretty Mains, que esperemos todos que este 8 de noviembre esté en la calle el disco Under Your Magnus. Escuchamos este llamado Five Soul Fly. Como sabes, amigo y amiga, Ronnie Atkins está padeciendo, digamos, que la enfermedad de un cáncer de pulmón. Se está medicando y esperemos todos que este hombre, pues el cantante, dé a conocer el nuevo disco en gira por España y por el mundo entero. Desde La Hora del Rock, Ronnie, ponte rápido, súper bien. Ya lo sabes, 8 de noviembre, nuevo disco de Pretty Mains, aquí lo pondremos a reventar. Hoy tenemos aquí, atención a esto, el nuevo single, atención a esto, en exclusiva, de Running Wild. Será en breve para esos fans de los Piratas del Caribe, de ese cantante como es en Rock and Roll, Rolf Kasparet, que, bueno, es un trabajo que he escuchado bastante, me llegó hace unos días. Y bueno, pues parece ser que solo está él con la guitarra y lo demás todo son caja de ritmos. Pero bueno, luego lo escuchamos y opináis. que va para todos los amigos de Sevilla, oyentes de Onda Joven Sevilla o alrededores, el próximo 15 de noviembre en la Sala Event Vita y Mana. Ya sabéis que esto va a ser pues un festival al pre segundo Sevilla Metal Festival. Apertura de puertas a las 20:30. Entradas a la venta a 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Entradas a la venta en Entradium, en Everbridge, en Sanguila y en Record Sevilla. Recomienda Metal Corner, Sevilla Metal, fotoconciertos, Scoop Cars y entre ellos también La Hora del Rock. Vita y Mana van a estar en concierto, repito, el 15 de noviembre en Sevilla. Recomendamos a tope este concierto. Proseguimos en el país de nuestra habla hispana, o sea, España en este momento. Y de Sevilla, bueno, en este caso de Madrid, como eran los Vita y Mana, vamos a irnos a Barcelona. Concretamente al Baix Llobregat, con un grupo que está, digamos, despuntando muchísimo con un nuevo cantante que han cogido y con esa mira más internacional. Ellos, Regresión. Este grupo va a lanzar muy pronto un EP. Y aquí te ponemos el single, adelanto, Devil Child. His dark soul, the priest they sang an holy song around the fire where he belongs. Come rise up, come rise up now, come rise up, come rise up. No innocence, no mortals believe now, just your allegiance to the devil's crown. Yeah. Ya ves que Anthony Ellis va a intentar que Regresión pegue un pepinazo en toda Europa. El tema Devil Child, y en nada, en unos días, el nuevo lanzamiento en formato EP de Regresión. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. La hora del rock con Paco Jiménez. Tenéis, amigos y amigas, el nuevo single de Running Wild. Le han llamado Crossing the Blade. Bueno, para que veáis que somos gente legalísima, te lo ponemos de nuevo para esos fans, que tenemos muchísimos fans de esta banda alemana, que creo que junto a Halloween, junto a Grave Digger y bandas de estas características, fueron los primeros en propulsar ese, digamos, power metal o ese heavy metal alemán. Venga, lo ponemos de nuevo para que veáis que, bueno, pues tengas bien abiertos los pabellones auditivos escuchando el nuevo trabajo de Running Wild. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Parece un poco el día de la marmota, ¿no? Pero ahí está. Running Wild, Crossing the Play, exclusiva en la hora del rock. Adventure in stories of passion and love. próximo 6 de diciembre lanzan el EP Crossing the Blade a través de SPV Steelhammer, el cual estará disponible en CD y vinilo. Ya podemos escuchar como primer single este tema llamado así, concretamente, como digo, en este momento, el llamado Crossing the Blade. Dicho por el propio Rock and Roll, su cantante, lo que es especial de esta canción es el hecho de que la indicadora de lo que será el nuevo single próximo en estudio, previsto para el verano del año 2020, para que se mantenga una única y sola fuerza, está disponible de momento este EP Crossing the Blade. El álbum contendrá una versión diferente, completamente regrabada y con unos cuantos pequeños cambios. Bueno, yo a mi punto de vista, como también fan de Running Wild que soy, porque lo reconozco, no soy cantante, pero sí me gustan bastante, hay discos emblemáticos de esta banda alemana, yo encuentro una batería muy simplona, una batería de caja de ritmos, los solos de guitarra son muy buenos, Rock and Roll cumple, pero en sí, para mí, es un tema bastante flojo, le falta gancho. Esperemos al nuevo trabajo, a este EP, porque sinceramente, sí, son Running Wild, pero esa fuerza que tenía ante esta banda pirata, como teníamos todos llamados en la radio, llamamos la música pirata del señor pirata Rock and Roll, pues no sé, le falta gancho, pero veremos qué pasa. Vamos a darle un voto a favor al nuevo trabajo de Running Wild. Aquí tenemos de momento el single, tampoco podemos decir mucha cosa porque es el single, pero bueno, veremos qué ocurre en este próximo, repito, 8-6 de diciembre. 8 en España, 6 de diciembre en Alemania. Vámonos de concierto con la banda sueca The Ghost, que van a hacer dos conciertos en España. Y aquí tenemos lo que sinceramente yo puse y descubrí por primera vez allá cuando hacía Pecado Mortal. Ritual. Ghost en concierto. Remembrance, no. Los días son el 8 de diciembre en el Sant Jordi Club en Barcelona y el día 11 de diciembre en el Within Center de Madrid. La banda Ghost presentará The Ultimate Tour Night Death. Y tenemos de invitados a Alben and Witches y a Tribulation. Entradas ya a la venta, disponibles, porque va a ser un show espectacular ver a Ghost. Como sabes, la banda estuvo teloneando a Metallica en el mes de, creo que fue mayo, en Barcelona y Madrid. Y bueno, pues ahora vienen en solitario y a arrasar, porque parece que va a ser un show demoledor con todos sus mejores temas, con esta banda misteriosa satánica. Yo de verdad tengo que dar las gracias a Les Smith, oyente de la Hora del Rock, también pues músico y también DJ, pues a dar a conocer a esta banda hace ya tiempo. Me dijo: Paco, este grupo te va a gustar porque tiene un parecido entre la música de King Diamond, de Mercyful Fate y algo especial. Y sí, te tenía razón. Y Ghost van a estar, repito y reitero, dos fechas en España inminentemente, en el mes de diciembre, 8, Barcelona, 11, Madrid. Estás escuchando La Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Del programa. Oh, wow, man. That's a... Wait a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? man, I think the clock is slow. Año 84, Van Halen, el trabajo así, 1984, y es de Hot for Teacher. Con esta canción también quiero decir que Eddie Van Halen, como sabes, padece un cáncer de garganta y parece que el motivo es que chupaba mucho las púas de guitarra de metal y eso le ha afectado mucho a lo que es a garganta. Nada, que le deseamos también una pronta recuperación a Eddie Van Halen, a ese guitarrista que inventó el tapping. De hecho, Eddie Van Halen tiene este cáncer hace ya 14 años, lo que se estaba tratando, pero parece ser le había desaparecido y otra vez le ha aparecido y ahora con más fuerza que nunca. Por eso, desde la hora del rock, no solamente a los músicos, a todo el mundo que padece esta enfermedad, que se erradique del mundo entero y que seamos ya por fin aquella gente que diga, ¿el cáncer? ¿Qué es el cáncer? El cantante de la banda Cherokee, nuevo disco aquí tenemos. ¿Cómo suena esto? Petardazo total, mucha fuerza vocal y guitarrística. Condición Crítica es el nuevo trabajo. Escuchamos el corte 4, de verdad, heavy metal hecho con el corazón y con la mente. Cherokee. Pronto tendremos una charla vía telefónica con su cantante, con Fran. Le comentará todo lo concerniente al nuevo trabajo y gira inminente que hará seguramente Cherokee. Hemos dicho, tenemos prometido que pondríamos el nuevo también. Es que estamos hoy de novedades a tope, desde Valencia, un grupo que está triunfando en toda Europa, sobre todo en la zona del este, también en la zona de los países nórdicos. Me estoy refiriendo a la banda Nocten, un grupo que ya conocéis la gente que escucháis esta emisión, porque es un grupo que yo tengo mucho aprecio a su guitarrista. Y bueno, pues hay que decirte de que aquí te ponemos el adelanto de su próximo trabajo, que se pone a la venta este próximo 11 de noviembre. El tema Dichotony of the Valency, y el trabajo nuevo se llamará The Black Consecration. Aquí tenéis lo nuevo de Nocten, black metal de gran facturaje. Escuchas La Hora del Rock. Nocten desde Valencia. Yeah. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Kennedy, el cantante de la banda Alter Bridge, y su guitarrista Mark Tremonti. De hecho, quien ha triunfado sinceramente es Miles, porque está cantando también junto a Slash, guitarrista de la banda Guns N' Roses. Y aquí tenéis el nuevo trabajo, el llamado World Sky. Son 14 canciones y este World You Rager. Hay un grupo que de verdad la gente no sabe cómo cogerlo, ni con pinzas. Es un grupo multirracial llamado Dragon Force. El nuevo grupo ha lanzado trabajo. Digo nuevo porque están reformados. Yo he escuchado el disco más de una vez y he notado pues una diferencia bastante abismal. Las guitarras tan rápidas, que las hay, por supuesto. Pero es que no es como antes. Antes eran guitarras, guitarras y guitarras. Y ahora hay mucha guitarra, pero también hay mucho medio tiempo. Aunque este tema lo demuestra. Cosmic Power of the Infinity Sweet Machine. Ahí tenéis Dragon Force, guitarras al poder con sonidos, yo diría mucho de juegos, de electrónicos de aquellos tiempos para jugar como la, no sé, como decirte, la Sega, ¿no? O la Master System, o la Atari. Magic and mystery, I'm eternal power. eyes out here in the void. The last solar flare our system destroyed. By light of the dark inferno, our starship will burn. Miento, amigo y amiga, visto que tienen medios tiempos, un poco así paisajísticos y demás. Ahí tenéis un nuevo trabajo de los Dragon Force desde la Hora Rock número 49. La próxima semana 50 será especial, súper seguro. Bueno, y un señor ya se ha apuntado el rol de Papá Noel, Papá Rockero. Y me estoy refiriendo a Rock Halford, que bueno, pues ha sacado un disco llamado Celesti, Rock Halford and Friends and Family. Y bueno, pues ha hecho un clásico, pero a su estilo, que a mí me suena mucho, por ejemplo, a Firepower. Dig the Hole. Ahí tenéis la música de Rock Halford and Family. La hora del rock con Paco Jiménez. propuesta musical de Tiffy's Factory, los Lira Morten desde Barcelona, La Sombra del Caos, con invitados también de lujo, un heavy metal, muy heavy metal. Escucharemos más este grupo en venideros programas de La Hora del Rock. Ya lo sabes, tenemos, bueno, pues casi las 11 menos 20. Hace poco, concretamente hace unos días, la banda estuvo tocando en Barcelona, los australianos. Ahí lo escuchas bien, luego hablamos de ellos, ¿eh? Rock and roll for life, rock and roll para toda la vida. Airbor. Con los AC/DC, pero bueno, Airbor es pura energía. Cuando Angus Young era joven, esto lo hacen ahora. Y bueno, sus conciertos son, digamos que demoledores, muy cortos en set list, pero muy directos. Y tenemos también un concierto a la vista, el será el día 15 de... Bueno, no, el día... Luego te lo digo ahora, escuchamos ahora la banda, Tengo tanta información, tanto papel por aquí por medio que me puedo confundir. Ahora te diré concretamente. Hablamos del Sevilla Metal, el segundo festival. Oh, día 30 de noviembre en la sala Eben tendremos a Fireground, Escape Land, Devil in You y cerrando los gallegos Blood Hunter, al frente Diva Satánica. Entradas anticipadas a 12 euros y en taquilla estarán a 15 euros. Alenta en Sanguilá, Record Sevilla, Entradium y Evergrey. Recomienda, entre otros programas de radio, La Hora del Rock. Sevilla Festival, segunda edición. Blood Hunter, Devil in You, Escape Land y Fight Ground. Recomienda La Hora del Rock. Venga, hazte con tu entrada porque va a ser un festival. Vamos a darle cancha 100%. Recuerda, 30 de noviembre, Sala Eben, apertura de puertas a las 8. Recuerda, Sevilla Festival, segunda edición. Ahora, si os importa, amigos y amigas de Al Rock, quiero poner un tema que a mí, sinceramente, me dice mucho. Cambiamos el estilo total de este groove metal, de este sonido tan potente de los Blood Hunter. Vamos a irnos a un hard rock muy heavy metalero, muy noventero, que me encanta esta canción. Espero que os guste, porque la quiero dedicar a toda la gente, a toda la gente que escucha esta emisión, que sois muchos y muchas por toda España, Latinoamérica y bola terráquea. Gente que está viviendo en Osaka, en Japón, gente que vive en Montreal, en Canadá, gente que vive en Australia, gente que son españoles, que están estudiando o trabajando, que escuchan la emisión. A todos vosotros, de verdad, gracias de corazón. Gente de México, gente de Argentina, gente de Uruguay, de Paraguay, de Chile. Vamos, de todos los sitios de Latinoamérica también, este paradise. Para mí es un paraíso hacer radio y que lo recibas mucho más y te enganches. Cada semana, una cita en La Hora del Rock. Por eso esta canción es para ti, amigo y amiga. Gracias por seguir esta hora del rock. Gracias por seguir a esta persona que lleva ya la radio 39 años haciendo radio, lo que me gusta, con grandes fracasos a nivel personales, pero la radio siempre está ahí, ¿eh? Paradise, para vosotros y vosotras, oyentes de Ahora del Rock, la banda Crystal Ball. Never stand the line. música no sé cómo definirla, no sé tú cómo lo puedes decir. Yo noto pues mucho progresivo, con mucho metal y un poco de power. Ellos son los Ivory Tower. Es el nuevo disco este, fuerte, strong. Y lo es, ¿eh? Es un discazo potente, potente. Recomendado desde la hora del rock, Strong de Ivory Tower. El corte número 7 del nuevo disco de esta banda. Bueno, nos quedan solamente 4 minutos, ya casi 3 minutos de emisión de esta hora del rock número 49. Saludos a todos los amigos que estáis oyendo la emisión desde Menorca, desde las Baleares, que sois muchos y poco a poco os incluís en esta emisión. Bueno, y para irnos vamos a hacerlo con un concierto. ¿Qué te parece? ¿Un festival? No, pero sí un concierto de una gira reciente de una banda alemana llamada Morrules. Ocurre, pero parece que se han mezclado dos pistas, no sé qué pasa y ahora, pero bueno, ahí tenéis de fondo sonando accidentalmente la gira de Morrules. Y amiga, nos vamos ya hasta la próxima semana con más música, más heavy metal y sobre todo si puede ser alguna otra entrevista que tendremos muy pronto en esta hora del rock. Para mí es un placer acompañarte, así un poco accidentalmente hablando al final, se han mezclado dos pistas, no entiendo el motivo, pero bueno, la magia está ahí, que lo bueno somos humanos y nos oímos en una semanita. Recuerda, la hora del rock, gracias por estar ahí cada semana.